El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sábado. Sábado de gloria. Aguaceros por todos lados. ¿Ya le tocó la lluvicita del día de hoy? Bueno, pues salga, si va a salir, salga con su paraguas, su impermeable, porque todavía hoy y mañana va a estar fuerte el agua. Pero los días bonitos son los sábados de fin de semana del punto crítico. Hoy, sábado 8 de julio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Le tenemos, sin lugar a dudas, un contenido excelente, excepcional. El día de hoy va a estar con nosotros Arturo Belmont. ¿Qué traes? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Pues aquí saludando a todo el público de Punto Crítico. Vamos a platicar hoy de derechos humanos de los niños y adolescentes, el protocolo que tienen que tener las autoridades que se encargan de impartir justicia en la República Mexicana, cómo lo tienen que hacer cuando está involucrado un niño o un adolescente. Con el eso del sistema penal, con todo, en todo. Ahora cambian la jugada completamente, ¿no? Cambia, pero tienen que saber esos protocolos. Fíjate que hoy viene con nosotros la directora del claustro de derechos humanos de niños y adolescentes del Colegio de Profesionales en Derecho, que es la licenciada Verónica Chong, que ella nos va a platicar de este tema, que ella es especialista. Bueno, pues vamos a estar muy atentos al segmento de Arturo Belmont. Y nos vamos con Miguel Muñoz. Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? Bueno, en esa misma línea de hablar de los niños y en nuestro tema en particular, que es la participación ciudadana, vamos a pedir la ayuda de todo el público para ayudar de manera particular a una nena que tiene cáncer. Su papá no tiene los recursos suficientes y eso también forma parte de la participación ciudadana, es decir, ayudar al vecino, ayudar al de al lado, ayudar al prójimo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy en el punto crítico. Bueno, pues vamos a estar pendientes también. Vamos con Miguel Ángel López y Bernal. ¿Qué nos vas a traer de reflexión? Mi maestro. Muy buenos y días. Y el mío. Sí. Querido auditorio, compañeros de la mesa, pues vamos a hablar esta vez de la frustración a la que nos enfrentamos frente al amor. Los seres humanos somos así, ¿no? Sí, normalmente andamos en busca de la felicidad, del amor, y no nos conformamos. Cuando tenemos felicidad y amor, decimos: tengo el cochecito azul y yo lo quisiera verde. Tengo una mujer hermosa, pero yo la quisiera despapayosa, ¿no? Güera. Güera. Fea. Tenemos morena, ¿no? Una fea. Sí, sobre todo cuando tomas. También, ¿no? Una no, fea. No hay mujeres feas. Las mujeres son ¿para qué bonito? Maravillosas. Fea, pues, sí. De eso vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar. ¿Y el poema? ¿Qué poema va a ser, Miguel Ángel López y Bernal? Es Ojos que se humedecen sin querer derramarse. Ándale, toma la barbón. Ay, ay, con estas lluvias. Oye, fuerte, y para fuerte. Irse de pata de perro, bueno, Federico Valle Chirino. Vamos a platicar de un encuentro operístico en la ciudad de Saltillo, allá en Saltillo, Coahuila. Es un encuentro de verdad del mejor nivel. Y del mayor nivel mundial. Así que vamos a platicar de esto. También vamos a platicar, haré un pequeño comentario de la Guelaguetza. También haré un pequeño comentario sobre empresarios productivos, veracruzanos. Y también platicaré de este tema que tiene algunas décadas o algunos lustros, que es el coaching. Coaching humano, como para sacarle provecho a todos lo que tengamos de bueno y de malo. Bueno, pues en esta semana ya termina la semana 27. Han transcurrido 189 días del año, nada más para que lo tenga como referencia. También hay motivo de salir al teatro, al cine, al espectáculo, ¿no? A divertirse con la esposa, con la novia, con la amiga, con el hermano, con el amigo, con quien usted quiera. La Ciudad de México tiene de todo. Rubén Labastida, ¿qué nos vas a tener el día de hoy? Eduardo, muchísimas gracias. Sí, el día de hoy vamos a tener extraordinarias entrevistas como lo acostumbramos. En primer lugar, por ejemplo, déjame comentarte que va a estar con nosotros un experto en marketing de la empresa Top Doctors, la red más grande de médicos en el mundo. Hoy lo trajimos para que nos platique de lo importante que es estar al pendiente de la tecnología de las redes sociales y todo esto que está cambiando, definitivamente el mundo está cambiando. También vamos a platicar con Katy Calderón, psicóloga, directora del Colegio Internacional de México. Nos va a platicar de los programas en el Colegio Internacional sobre salud emocional. ¿Para quiénes? Para los jóvenes. Así es que hay que estar muy al pendiente también de esta entrevista. En Teatro Sedientos, Andrés Torres va a platicar con nosotros. Y ya para ir entrando en materia, ir entrando en calorcito, mi estimado Eduardo, amigos del Punto Crítico, permíteme comentarte y permítame comentarles que tenemos vía telefónica a Diana Rayón. Ella es directora de la propuesta multidisciplinaria Instrucciones para Jugar, Cortázar para Niños. Oye, suena muy, muy interesante. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes. El gusto es mío. Estamos a tus órdenes, Diana. Gracias por tomarnos la llamada aquí en el Punto Crítico fin de semana. Queremos que nos platiques acerca de esta propuesta multidisciplinaria, Instrucciones para Jugar. ¿De qué trata? Sí, pues es una propuesta que está basada en el libro de historia de cronopios y famas de Julio Cortázar. Nos gusta mucho fomentar la lectura a través de las artes escénicas. Y bueno, a 55 años que se publicó este famoso libro de Julio Cortázar, es que nos atrevemos a hacer esta puesta en escena. Y pues para niños, pero también es para toda la familia. Hay teatro, hay danza, hay música, y es una obra cómica, de la cual hemos regresado de Chile con esta propuesta que fue seleccionada para representar a México en un festival internacional, y ahora nos toca estar aquí en el Teatro Benito Juárez en una temporada corta que está hasta el 23 de julio. En este caso tienes la oportunidad de obviamente trabajar con grandes actores. ¿Cuántas personas son en el escenario? En escenario somos cuatro, somos tres intérpretes, ¿no? Mis intérpretes son dos y yo también estoy en escena, quienes tienen que bailar, actuar, cantar, y hacemos muchas cosas con una escalera de mil usos. Y hay un actor recurrente que entra para algunas escenas. Oye, y los niños entonces se van a divertir, pero tú nos estás comentando de que hay varias propuestas que llevan a cabo en el escenario, ¿no? Como de qué vamos a disfrutar, qué es lo que vamos a ver de manera interesante que nos va a traer obviamente a ir a verlos. Sí, claro que sí. Pues lo que pasa es que agarramos textos de este libro de Historia de Cronopios y Famas y explicamos un poco qué son estos seres fantásticos que son los cronopios, las famas y las esperanzas. Hacemos instrucciones para jugar, para cantar, para llorar, y realmente pues el público va a ver toda esta cuestión visual, ¿no? Es una obra que no es una historia contada de pe a pa, ¿no? Sino al contrario, son como muchas escenas visuales en donde le damos al público también herramientas para que regresen a esta parte de imaginar, esta parte del juego que ya se ha perdido mucho con la tecnología, ¿no? Que experimenten un poco el volver a imaginar, y qué mejor con este libro. Entonces tenemos, ¿y hasta cuándo se van a estar presentando? ¿Y en qué teatro? Si eres tan amable de comentárnoslos. Sí, vamos a estar sábados y domingos hasta el 23 de julio a la 1:00 p.m. en el Teatro Benito Juárez, que está enfrente del Monumento a la Madre y cerca del Metrobús Reforma. Ahí vamos a estar, y para que se animen al final, hacemos una dinámica en donde el público sube, la gente que quiera, por supuesto, y regalamos dos libros. Oye, pues suena bastante interactivo, ¿no? La gente va a estar muy contenta. Sobre todo, sí es recomendable que a partir de qué edad vayan los niños, los peques. Pues realmente hemos tenido a mamás que tienen que llevar a sus bebés, ¿no? Y pues no ha habido ningún problema si van bebés, ¿no? Si van a partir de los 3 años, los niños van a disfrutar y entender muchísimo más que si tienen 2 años. Pero aún así, o sea, puede entrar cualquier de cualquier edad, ¿eh? O sea, hemos tenido niños, hemos tenido gente adulta, ¿no? Ya de la tercera edad. Entonces, la propuesta es para toda la familia, no solamente es para niños, porque a veces piensan que las propuestas infantiles es nada más para cierta edad, y no, en verdad hemos tenido público A veces nada más tres niños y todos los demás de este público ya adulto, y se divierten muchísimo porque recuerdan esa infancia. Y algo muy interesante, muy padre, es que obviamente utilizamos la imaginación, nos ponemos de buenas con el sonido, con todo lo que tiene que ver con una buena obra, como es esta precisamente, Instrucciones para Jugar. Pues nada más repítenos, por favor, si eres tan amable, por favor, Diana Rayón, que estás en la dirección, en la actuación de esta obra, te felicitamos por acordarte de los niños, de los peques, los horarios, los días, y si eres tan amable, como siempre, la cartelera de cultura, hay descuentos para adultos, para los niños, para personas con discapacidad, o sea que hay una gran oferta para que no haya pretexto que vayan a disfrutar. Por favor, compártenos las redes sociales de tu compañía, también si eres tan amable. Sí, claro que sí, pues en redes sociales nos encuentran en Facebook, en Taller de Quimeras, en Instagram, Twitter, Tumblr, Pinterest, también como Taller de Quimeras. Nuestra página web es www.tallerdequimeras.com y vuelvo a decir que estamos en el Teatro Benito Juárez, los sábados y domingos a la 1:00 p.m. El boleto está en 141 pesos en el teatro. Uh-huh. Y los jueves está al 2x1 si compran en el teatro o en Ticketmaster. En Ticketmaster sube a 158 por el impuesto. Hay descuento a estudiantes, maestros, INAPAM, ¿no? Gente con discapacidad, hay descuento del 50%, directo en taquilla, por supuesto. Perfecto, nos daremos. Perdón, ¿me decías algo más? No, nada más y decir que pues mi equipo de trabajo es maravilloso. Tengo a Naresha Gómez y Ise Rodríguez en escena, Darío López como diseñador visual de y Monstruo, Josué Lira en la colaboración escénica y en iluminación, que la iluminación es maravillosa, asistente y fotografía, Cintia González, y claro, pues una servidora que le hace de todóloga. Muy bien, Diana Rayón, directora de la propuesta multidisciplinaria Instrucciones para Jugar, Cortázar para Niños. Un fuerte abrazo y gracias por tu llamado aquí al Punto Crítico, fin de semana. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bonito fin. Hasta bonito luego. Fin. Vamos a una pausa y continuamos con las propuestas teatrales. Mucha información útil para la toma de decisiones. Buenas tardes.